de verdad. No es que sea tan bonita, pero baila con gusto. Con el pelo aborotado, es la reina del lugar. Ella se mueve, ella se mueve. No sé qué hacer con su cara de coqueta y su boquita pintada. Ella se mueve, ella se mueve. Mueve, ella se mueve. Mueve la que mueve la cadera, sí. Mueve la.